Cuando el sordo escucha al mudo, todas las palabras pierden su valor originario, su tremenda eficacia de afirmar o negar. Todos los gestos pierden su energía ritual o su fuerza mágica. Lo perdieron en nosotros. El eslabón perdido. Los martes a las 22:00.